Bienvenidos, culpables. Una semana más os traemos nuevos troleos y noticias para teneros entretenidos toda la semana. Ya tenemos consola nueva en el mercado y con ella queremos presentaros una nueva web, WiiUSpain.com. Esta web nace para teneros informados de todas las novedades de la consola y de sus juegos. Y ahora vamos a ver qué cables estarán hoy con nosotros. Empezamos con Pedro, que es nuevo en el podcast. Hola, Pedro. Hola, buenas a todos. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Espero que por ser la primera vez, pues no sea muy dolorosa. No, que va, no estamos mal a nadie. Y ya conocéis, por supuesto, a Manu y a Joaquín, que están siempre con nosotros. Hola, buenas. Eso ha parecido que somos un poquito pesados o algo así, ¿no? No lo sé todavía, no he decidido. Qué fuerte me parece. Pues nada, aquí otra semanita más y encantados, sobre todo para ver lo nuevo que nos trae Wii U y a ver qué nos hemos encontrado por ahí. Que hoy, esta semanita nos hemos encontrado muchas cosas. Nos ha llamado Cansino, Manu, no te lleves a equívoco. O sea, nos ha llamado Cansino, es bonito. Todavía no, pero... todavía no. Esperemos al final. Esperemos al final. Sí, sí, sí. Eso digo yo, al final ya veré si sois o no Cansinos. Vamos con esto. Buenas tardes, buenas días, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Y después de las presentaciones, vamos a ver la actualidad jugona que nos traen nuestros culpables. Pues vamos a ver, porque esta semana viene también con cosas de innovación, que me gustan a mí tanto y esto. Y si la semana pasada os hablaba de un proyectito de Google con el Ingress, hoy vuelvo a traeros noticias acerca de algo nuevo, algo que se está planteando. Y nos vamos a centrar en otra de las grandes empresas que se están dedicando a hacer cosas grandes por los videojuegos. Y esta es Valve. Ya teníamos rumores de que Valve estaba desarrollando algún propio hardware suyo, ¿vale? Que no tenía nada que ver ni con PC, ni con Mac, sobre todo por los problemas que le estaban dando y las exigencias que le estaban requiriendo a ella. Entonces, bueno, pues claro, si eres famoso, tienes dinero, pues como puedes hacer lo que te dé la gana, ¿qué ha decidido Valve? Pues todo apunta, aparte de rumores, aparte de ofertas de trabajo, aparte de insinuaciones, todo apunta a que nuestros grandes amigos de Valve están desarrollando algo. Y quizás algo bastante gracioso. Los rumores iban hasta aquí, hasta hace poco, ¿vale? De que era una nueva consola y poco más. Pero ahora, tras las declaraciones de Yanis, a ver si lo digo bien, Varoufakis, que es uno de los economistas de Valve, se ha revolucionado todo un poquito esto. Lo primero que dice es que le ha firmado un contrato de confidencialidad. Pero después suelta el rollo, ¿sabes? Es muy gracioso. Entonces dice... he firmado un contrato de confidencialidad, así que no puedo revelar mucho más. Uno se quedaría aquí, pero él no, él sigue. Solo puedo decir que, de verdad, he visto el futuro. No es ninguna tontería ver un alienígena virtual muy realista, estar al lado de un ser humano real en la misma habitación, contigo, caminando alrededor de la habitación y mirándote. Y lo más gracioso, todo ello sin una pantalla, un proyector o siquiera un ordenador cerca de ti. Yo a esto no lo llamo no decir nada, ¿vale? Yo lo llamo decir bastante, pero bueno... Entonces, pues nada, es cuanto menos para especular a saco, porque estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de un holograma, estamos hablando de una proyección, estamos hablando... ¿De qué estamos hablando exactamente? Ni tenemos idea ni nada, pero evidentemente está hablando de que hay algo que con lo que vamos a poder interactuar con nosotros. No va a ser algo que esté en una pantalla, algo que esté ahí fuera de nuestro alcance, sino que vamos a poder interactuar con él en la habitación. Esto es lo único que tenemos y no sé, la verdad, ¿qué se os ocurre que puede ser? No sé, pero ¿qué tipo de contrato de confidencialidad ha firmado este hombre que nos ha contado todo? Si solo nos falta que nos diga la fecha. Ya ves, a mí me ha quedado... Vamos, no puedo decir nada, pero lo digo todo. No sé, hombre, pinta bien, pero claro, estas cosas es que siempre te las venden al principio. O sea, en principio te las venden como que va a ser la octava maravilla y luego a lo mejor te sacan un Kinect un poco más avanzado, ¿sabes? Que tampoco... No me fiaría yo mucho de lo que dice este hombre. Claro, es lo que te iba a decir. Se lleva ya tiempo especulando con que Valve se va a meter en el tema de hardware y tal. A mí todo es que este rollo que suena a detección de movimientos, a Kinect, a tal, no me gusta. A mí no me convence. Yo soy de la vieja escuela, un mando, un televisor. Esto del alienígena, del ser humano, no sé, es una cosa un poco rara. O sea, podía tener salida, pero a mí me pasa lo mismo. Yo qué sé, estoy acostumbrado al mando y sí, que de vez en cuando mola tener alguna chorradilla diferente, no estar siempre sentado. Típico que mueves el mando un poco a la derecha, a la izquierda y va. Pero bueno, que no me fío yo de este señor. Pero, hombre, tarde o temprano hay que innovar y, a ver, yo creo que el sueño, bueno, por lo menos el mío y el de la mitad de los jóvenes que conozco, a mí me encantaría, yo como fan de Sonic, que me declaro, soy fan de Sonic, ¿vale? Muerte a Mario. A mí me encantaría, no va por ti, Raquel, me encantaría meterme, por ejemplo, y ponerme a jugar en el juego y estar dentro de uno de los escenarios del juego de Sonic. A mí me meten dentro del Sonic 2 y yo lloro sangre si hace falta. No sé, es algo que me encantaría, y el hecho de poder estar interactuando con el entorno tú mismo, no un mando, es decir, no pulsar un botón y avanzar tú, sino el hecho de que tú eres el que avanza y tú eres el que vas decidiendo cómo hacer las cosas, ¿vale? Y el que las va haciendo. Eso no tiene precio. A ver, que estamos muy lejos de conseguir algo que realmente sea interesante y perfecto. Pues por supuestísimo que sí. Pero que siempre ayuda a saber que. Y anima a saber que hay alguien que se está encargando de desarrollar estas cosas, como Valve, por lo que supuestamente dice este hombre, ¿vale? Confidencialmente siempre hablando, ¿eh? Entre amigos. Claro. O lo que ya dijimos también en otro momento que estaba haciendo Microsoft, que era también desarrollar un sistema a base de cámaras que proyectaban holográficamente en las paredes de nuestra habitación tipo Kinect de 100% metros mínimo, un escenario con el que podemos interactuar. En teoría, esto va más allá. Esto no utiliza ni hologramas ni paredes. Esto utiliza, o dibuja, mejor dicho, hologramas. ¿Os acordáis? Es que la vi el otro día. ¿Os acordáis de la película esta del Schwarzenegger de Marte, Leñez? Desafío total. Desafío total, sí. ¿Os acordáis cuando la tía está practicando pádel, por ejemplo, la Sharon Stone? Sí. Y aparece la profesora. Pues en teoría lo que está hablando aquí, yo me lo imagino así, ¿no? Un alienígena al lado tuya, algo al lado tuya, sin proyectores, sin nada, un holograma que aparece. Pues me lo imagino tres cuartos de eso, la verdad. Yo creo que, hombre, sí, el futuro de los videojuegos está claro que va por ahí, que la realidad virtual, pues, o sea, es lo que va a ser. Lo que pasa es que yo creo que todavía estamos demasiado en pañales para poder lograr algo convincente o en condiciones. A ver, algo parecido a esto ya lo vimos con PSI y Wonderbook parece que va por el mismo camino. Yo, a mí que me vendan estas cosas, no sé cómo me las van a vender. Os recuerdo que nos presentaron Kinect con Milo. ¿Qué fue de Milo? Ahora, ¿quién se acuerda de él? Ya hemos visto para lo que se usó Kinect. Claro, es que todos nos acordamos de Moliné dándole el papelito. No era Moliné, era una chica, ¿no? Le daba el papelito ahí a Milo, Milo lo cogía, joder, qué bonito. Y ahora es Kinect Adventures, Fable Journey, etc. ¿Y Kinect de Star Wars? ¿Y Kinect de Star Wars? Y Just Dance. Igual de mierda. ¿Y Just Dance? Dance Central. Y Just Dance también, pero Just Dance la más. Pero bueno, no nos vayamos a mojar con eso. No, pero... No sé, a ver, acordaos por dónde empezó todo. Acordaos que todo esto de los videojuegos prácticamente podemos decir que empezó con una barra a la izquierda, una barra a la derecha y un cuadrado haciendo que era una pelota. Y ahora tenemos un Mario Tennis que juega en multijugador en la 3DS, por ejemplo. O sea que, bueno, sí, no está mal, evidentemente. Pongo que el primer alienígena que veamos en holograma algún día pues no será un bicho realmente que podamos decir, oh, tiene texturas y tal. A lo mejor se empieza por 5 cuadrados, ¿sabes? Pero bueno... Bien, está saber que vamos haciendo cosas. A mí me ilusiona. Escéptico, vale, de acuerdo, pero ilusionarme me ilusiona. Hombre, yo solo tengo que decir que raro es el experimento de estos que haya salido bien. ¿Os acordáis de aquellas gafas de Nintendo? ¿Cómo se llamaban? Virtual Boy, ¿no? El Virtual Boy, sí. Sí. Bueno, en fin, ahí queda. No sé. Bueno, pues la noticia que os traigo yo hoy, notición, vamos, esto va a reventar todas las... Paren las rotativas, por favor, paren las rotativas porque sale Wii Mini. Parece cachondeo, pero no, o sea, ahora que va a salir la Wii U, ahora que se dedican a decir que... Bueno, que vamos a dejar un poco de lado a Wii, pero luego sale el señor Reggie diciendo no la vamos a dejar de lado, solo no vamos a sacar juegos, la vamos a apoyar moralmente. Pero no vamos a sacar juegos, o sea, nosotros le daremos palmaditas en la espalda a la consola. Pues ahora dicen, vamos a sacar Wii Mini. ¿Qué es Wii Mini? Pues sí, evidentemente, una Wii Mini, pequeña, mini en tamaño. Va a ser mini también, por lo que veo, un poco en prestaciones, porque le han quitado internet, o sea, conectarte a internet, cero, olvídate. Le han quitado la retrocompatibilidad con los juegos de GameCube. La han rediseñado, pero bueno, el rediseño yo no me parece mal, lo veo bastante agradable a la vista. Pero no creo que sea el momento. No acabo de ver el momento, va a salir Wii U. Aparte sí, va a salir más barato porque, bueno, evidentemente va a estar $99.99, o sea, $100. Y en principio va a salir solo para el mercado, para Canadá. Probablemente la acabarán sacando en toda Europa, en Estados Unidos acabará saliendo por todo el mundo. No sé vosotros cómo veis esta jugada. Yo personalmente la veo un poco rara la jugada. No acabo de comprenderla. No sé vosotros qué opináis. A mí me parece bien, la verdad. Porque yo creo que hay una gran cantidad de jugadores. Yo, por ejemplo, no nos hemos comprado una Wii por motivos obvios, pero tenemos una PS3, una Xbox 360, la que sea, pero siempre hay juegos de Wii, pues oye, que nos apetece jugar. Nos apetece jugar pues un Mario Galaxy, un Zelda, un Donkey Kong, y por 150 euros la consola, pues igual no nos apetecía, igual no nos compensaba. ¿Ahora cuánto? $100 es lo que va a costar. Sí, al cambio sí. Unos 80 euros. 80 euros, ¿no? Bueno, igual hacen el cambio directo como suelen hacer, bueno, pongamos, da igual, 80 a 100. Yo creo que es una buena oportunidad, además todos esos juegos de los que hablo, pues hombre, ya están a un precio que se puede, pues 20 euros, 30 euros, no sé. A ver, el tema de que no se pueda conectar a internet, eso ya es otra cosa. El Mario Kart sin internet, que es el Mario Kart sin internet. Claro, pero no solo por el juego online, sino porque, igual yo quiero jugar a Ocarina of Time, no me lo puedo descargar. O igual sí, la verdad jugar. Es que, claro, bueno, ahí está. No tienes acceso a la tienda habitual, no tienes acceso a... A demos. Exacto, demos tampoco te crees que ya van a ser mucho más para Wii, pero es un poco putada. Yo, igual que Joaquín, tampoco entiendo la jugada, porque lo hubiese sacado bastante antes de Wii U, ¿sabes? No hubiese esperado a que Wii U ya estuviese en el mercado para lanzar esta Wii. A ver, yo entiendo que lo quieran sacar para darle un último coletazo a Wii, para intentar sacar todo lo que puedan de Wii, ahora que pueden reducir costes y demás, pero no le encuentro mucho sentido, no sé. Es como, por ejemplo, si hubiesen sacado la Nintendo DSi 3 días antes de salir la 3DS. No es algo que yo me hubiese animado a comprar. Hombre, igual este movimiento viene también en relación con la noticia esta de Reggie, cuando dijo que sí, que vamos a seguir apoyando a Wii y tal. Bueno, la vamos a apoyar, no vamos a sacar juegos, pero la vamos a seguir vendiendo. Hombre, lógicamente, si hay gente que la compra. Decía que hay que buscar otros mercados que, oye, igual Wii U, pues no se lo puede permitir. No todo el mundo puede gastarse ahora 250, 300 o 350 euros en una consola. Pero una Wii, a 80 euros, 100 euros, bueno, ¿por qué no? Él decía que quería sobre todo mercados, me parece que era Sudamérica y parte de Europa del Este o algo así. Uh-huh. Igual por ese precio la gente se anima. Yo creo que sí puede dar resultado. Y os digo más, me da que Wii va a seguir siendo la consola más vendida estas navidades, después de 3DS. Pero yo creo que Wii estas navidades todavía va a dar mucha guerra. Raquel, apunta esto, ¿vale? Al final de año, visiones de los culpables y diremos... Previsiones cumplidas, previsiones no cumplidas. Wii U será la más vendida de estas navidades. Haremos nuestras estadísticas. Haremos nuestras estadísticas y quién sabe si nos eligen como gurús o algo así, no sé. Sí, a ver. Pues yo realmente el mayor problema que le veo a esto, a la nueva Wii U, es cómo me bajo el parche del Zelda y Skyward Sword. El único parche que hay que bajarse para la consola. Un parche, el mejor juego de Wii, y me lo joden. A mí esto ya me ha dicho. No sé si se podrán importar partidas o importar, pero a lo mejor... Hombre, claro, es un poco absurdo comprarte una Wii Mini, si tienes una Wii, pero... Es lo único que se me ocurre, que vayas a casa de tu vecino y digas, oye, bájame esto, y te lo instales tú, pero es un poco putada. Pero entonces la conexión, o sea, no tiene ningún tipo de conexión a internet. No tiene tienda virtual, no tiene juego online, no tiene nada. Nada. Pues hombre, es un poco, no sé. Una full. Sí. Es un Forever Alone, una consola Forever Alone. Bueno, vamos a ponernos un poquito más serio porque llegan las navidades y ya sabéis, compra masiva de consolas, como lo que estábamos diciendo, de videojuegos y muchas veces ¿qué hacen los padres? Como no tienen ni idea, pues compra lo primero que les ha pedido el niño. Y eso está muy mal, porque a veces los niños piden cosas que no deben de pedir. Y para eso AES ha sacado una guía y las va a distribuir por las principales tiendas de videojuegos, grandes centros comerciales. Una guía de divulgación en la que les enseñan a los padres lo que es el PEGI, que todos sabemos lo que es. Son estos numeritos y estos iconos que nos dicen si un videojuego es para 16, para 18, si tiene violencia, si tiene insultos, si tiene... bueno, todo este tipo de cosas. Y va enfocado a que los padres cada vez más se conciencien de que sí, los videojuegos están muy bien y que pueden ir muy bien a los niños, pero que tienen que jugar a lo que tienen que jugar con la edad que tengan. Y parece mentira, pero una cosa tan sencilla, hay muchos padres que todavía no lo entienden. Y no es la primera vez, por supuesto, que AES hace una de estas iniciativas. El año pasado ya lo hizo. No fue una guía impresa, divulgativa ni nada, pero sí que fue un estudio sobre lo más vendido y tal, y un poco unos consejos para que los padres supieran un poco por dónde comprar según la edad de los niños. Y este año, pues nada, van a imprimir el folletito este, la guía. Está además presentada por el Capitán Kaboom, que es una especie de robot que a mí me hace mucha gracia, que está ahí rodeado de una familia en el sofá, en la portada de la guía, y es la que les explica a los padres cómo tienen que mirar un videojuego para saber si se lo pueden o no comprar a los hijos. Y eso yo creo que para educar a los niños en los videojuegos y saber cómo se usan, yo creo que es fundamental, fundamental. ¿Qué os parece? Pues bien, porque los padres muchas veces son a veces más, por así decirlo, más cazurros que los niños comprando videojuegos. Y yo me he visto a chavales de 9 y 10 años jugando a juegos como GTA, que no deberían de tocar, por lo menos hasta no tener un poquito de más uso de razón. Y mira que no es precisamente porque los juegos no las adviertan, porque la carátula del juego, las instrucciones del juego, el propio juego, mira, el otro día probando la demo del Devil May Cry, lo ponía: antes de jugar a esta escena se recomienda que sea supervisada. Te lo ponen, pero muchos padres no directamente se lo enchufan y hola, toma, míralo y ya está. Y ya me gustaría ver a mí la cara de algún padre viendo a su hijo jugar al Devil May Cry y escuchando: ¡Que te jodan a ti! Sí, porque además yo creo que fue el año pasado también, por estas fechas sacaron un juego, el Party Night, este para Wii, que bueno, tenía unos minijuegos un poquito subidos de tono y los padres se pensaban que era Party Night y que era para bailar o para cantar y cosas así, y no eran minijuegos para niños, tampoco era una cosa subida de tono excesiva, pero bueno, había cosas que no... Eran más 16. Y luego los padres, claro, pusieron los deditos en el cielo cuando vieron al niño jugar ahí en una barra americana y dijeron: ¿esto qué es? Pues señor, mírese primero el de qué va el juego y luego cómprelo. Es que muchas veces que el de qué va el juego lo ves simplemente por la portada. Antes Manu creo que ha dicho el ejemplo de GTA. A ver, tú ves una portada de GTA, chicas en bikini y tal, etcétera. Hombre, tienes que saber más o menos de qué va. El PEGI está ahí, yo creo que todo el mundo debería saber lo que es el PEGI. Que estas charlas hagan falta, o sea, sí hacen falta, pero yo creo que los padres también tienen que ser responsables de saber lo que le compran a sus hijos, porque los hijos dicen: papá, cómprame y tal. Claro, el padre no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero claro, por eso mismo están intentando educar a los padres en vez de a los niños, porque claro, el niño pide y pide lo que quiere, como claro, si quiere pedir un caballo. Ahí está, luego se sorprende, dice: mira lo que está jugando mi hijo, pero ¿qué es esto? Oye, lo que tú le has comprado, chico. Efectivamente. Pues sí, porque iba yo un día en autobús y me encuentro con un chavalillo sentado detrás, que el niño tendría 12 años, imagínate, iba yo con la PSP, y me empieza el chaval: no tienes el GTA, no sé qué, además que siempre es el GTA, no tienes el GTA, que mola un montón el GTA, porque en el GTA coges a las putas y les pegas y les robas el dinero. Yo flipando y diciendo: vamos a ver, chaval, o sea, que te atraiga de un videojuego. Hombre, yo entiendo que el chaval es pequeño y todavía pues no tiene la experiencia en la vida. Pero yo creo que no sabe ni que es una puta. También, digo, que me digas que lo que más te mola de un juego es que puedes pegar a putas y quitarle el dinero, pues macho. ¿Qué edad tenía Joaquín? Yo creo, o sea, yo le he hecho al chaval ese 10 años, tendría 8 o 10, no tendría sí más. Sí que sabe lo que es una puta, sí. Por lo menos lo ha oído. Sí, eso seguro. Y hace mucha gracia porque después van al dependiente que se las ha vendido a protestarle a él. Y yo qué sé, ¿para quién es esto? Exactamente, a mí me viene... También es cierto que ahora menos, pero antes había algunos dependientes que, toma, el juego, el que sea. Y venía un niño y le vendían GTAs. Ahora ya está más controlado. Ahora ya si no va el padre, normalmente, no a un chavalillo de 12 o 13 años no le van a dar un GTA, ni le van a dar un Bioshock. Sí se lo pueden dar, te lo digo por experiencia propia, ¿vale? Que a mí me dieron una charla en su momento, cuando estuve vendiendo videojuegos y tal, que el PEGI no es una prohibición. ¿vale? Porque nos vino una señora a protestar. Oye, mira, que es que ha venido mi niño de 12 años y le habéis dejado que se lleve este juego de para 18. Ya, señora, pero es que el PEGI no es una prohibición. No es como un cine X en el que no sí. puedes entrar a menos que tengas la edad. No, no, no, es una recomendación. Y si tú le has dado el dinero a tu hijo para que se compre el juego que quiera y no has ido con él a comprarle un juego, la culpa es tuya, no mía. Haber ido con él a comprarle un juego y haberlo decidido, no le des al niño 60, 70 euros, porque era, ya te digo que era el juego que estaba trayendo, no me acuerdo cuál era exactamente, pero creo que era estilo, no GTA, sería Call of Duty o algo semejante de recién salido, y eso son 70 euros. Pues el niño estaba con 70 euros por la vida, 12, 13 años con 70 euros y comprándose un juego. No, eso tampoco, eso no es culpa del dependiente. El dependiente no puede decirle, oye chaval, que este juego es de 18 años, no te lo puedo vender. No, o sea, no. Entonces, ahí también hay que tener mucho ojo por eso. Pero también hay que partir una lanza en favor de los padres, porque yo creo últimamente son más los que van a la tienda y dicen, bueno, padres, familiares en general, ¿no? Y dicen, oye, quiero un juego para un crío de X años, los que sean. Eso cada vez se ve más, entonces no, antes iban con el nombre del juego, que muchas veces no le sabían ni pronunciar o escrito en un papel, y decían, quiero esto. Ahora no, ahora muchas veces pues no sabe muy bien qué comprar y se dejan guiar por el dependiente. Eso también se ve más, ¿eh? Pues yo os traigo una noticia que el titular es Square Enix cree que la industria japonesa está de vuelta. Bueno, otra noticia es que se haya ido algún día, porque para que esté de vuelta. Esto lo dice un señor de Square que se llama Yoshihisa Hashimoto, es director técnico concretamente, y bueno, dice que, bueno, como hemos visto en los últimos años, pues los juegos venidos de Japón, pues bueno, aquí no tienen el éxito que sí tienen allí. Bueno, se ha visto motivado por el trabajo que ha hecho Kojima Productions con el motor, con el Fox Engine, sobre todo con este que hemos visto de Metal Gear Solid Ground Zeroes, que por cierto, no lo veo yo para esta generación, ese motor, al menos con esa calidad. Y ellos han hecho pues ese Luminous Engine que vimos en el E3, bueno, basado un poco en Final Fantasy. Y bueno, a partir de ahí, pues oye, igual la industria en Japón tira para adelante. Yo creo que últimamente estamos viendo buenos ejemplos, juegos que igual en otros casos no veríamos por aquí. Vimos en primavera Catherine, el año que viene pues tendremos Persona 4 Arena, Persona de Golden, y quién sabe, igual Japón pues oye, pega un estirón y tira para adelante. No sé cómo lo veis la situación allí en el país nipón. Yo creo que o sea, esta gente Square ahora mismo se ha basado mucho en decir que están de vuelta porque tienen motores gráficos que son la leche, y los videojuegos no solo son motores gráficos, o sea, un motor gráfico bien, está guay, te entra por los ojos y queda muy bien, pero deberían centrarse más en experiencia de juego. No todos son gráficos, y hay también que tener en cuenta que están, bueno, esta opinión personal, que estaban un poco encasillados. Square con los Final Fantasy pasilleros, Kojima con, o sea, están muy bien los Metal Gear, pero son pelis interactivas. Deberían, no sé, innovar más en el contenido, más en el continente. Square Enix, rectifico, Square ha funcionado muy bien, siempre. Square lo ha hecho de puta madre. A mí, yo no tengo ninguna queja casi con los juegos de Square, ¿vale? Todos los que ha sacado, no solo Final Fantasy, sino bueno, todo lo de la Chrono, todo lo de Mana, todo lo que ha sacado Square. Yo estoy enamorado de Square. Para mí el problema vino con Square Enix, ¿vale? Y desde Square Enix ya hemos tenido problemillas con ellos. Pero no solo con Square, sino con toda la industria japonesa. Yo no creo que realmente la industria japonesa, a ver, nunca ha desaparecido, pero no creo que se haya quedado atrás. Lo que pasa es que, bueno, todo esto va por modas, ya lo sabéis. Un tiempo se llevó los pantalones de campana, luego se dejaron de ir y hace unos cuantos años volvieron. Y ahora se han vuelto a dejar de ir y ahora están otra vez los pitillos. Pues esto es lo mismo, durante una época te gustan los juegos de rol japoneses, luego te cansas de ellos, ahora te pones a jugar los juegos de rol occidentales, hasta que te cansan los juegos de rol occidentales y te pasas otra vez los juegos de rol japoneses. Y hablo solo de juegos de rol, con otro estilo, bueno. Pero los japoneses siempre han destacado un poquito más por los de rol. en ese sentido. ¿Qué pasa? Que hemos pasado una generación con juegos de rol bastante escasillos. Y los que han salido han decepcionado. Quare con Final Fantasy XIII se ha pegado una hostia de los pares de narices. Tan grande se ha pegado la hostia que ha tenido que sacar Final Fantasy XIII 2 y Final Fantasy XIII 3. Gorda ha sido. Y con Final Fantasy XIV ya ni te cuento, que ahora hablaremos de Final Fantasy XIV. Pero ahí está. Y es lo que te dices. No de gráficos vive el juego. A uno que le gustan los videojuegos, ya te digo yo a ti que yo, por ejemplo, el juego que estoy jugando actualmente, para relajarme un poquito, es el Baten Kaitos. GameCube, señores. GameCube. Y estoy llorando con el Baten Kaitos. Últimamente juego a la Mega Drive. No te digo más. Bueno, yo todos los meses juego por lo menos algún Sonic. Y me lo paso, ¿vale? Yo, evidentemente, y tal. Pero vamos, ahora en plan de jugar un buen rato y largo, Baten Kaitos. Y estoy enamoradísimo de él, ¿eh? Enamoradísimo. Y no le pasa el tiempo, ¿vale? Gráficos muy buenos. No son de esta generación, evidentemente, pero por historia, por sistema de combate, por objetivos, por banda sonora. Es magnífico, simplemente magnífico. Es que no me hace falta más. Yo creo que también que las distribuidoras en Japón, las grandes, han contribuido en parte a esta crisis, entre comillas, dándole el desarrollo de franquicias o sagas importantes a desarrolladoras, digamos, occidentales. Ahí vemos este DMC, le va a hacer Ninja Theory. Konami le dio Silent Hill Downpour a un estudio checo, creo que era, sí, checo. Bueno, pues eso yo también contribuye. Si tus franquicias más importantes se las cedes a estudios occidentales, es normal que tu desarrollo en crisis. El tema de los Final Fantasy es que daría para un podcast entero. En PS, en PS One. Anota recta. Uno es algo, algo. No, en PS One vimos los. A ver, Super Nintendo y la primera PlayStation vimos los. Seguramente los mejores JRPGs de la historia. Porque no solo estaba Final Fantasy, estaba también Dragon Quest 8, me parece. Era también. Sí. Era otro juegazo. Y en PS2, bueno, también hubo algo. A mí Final Fantasy 12, a mí me gustó. Oh, por fin alguien que le guste igual que sí, a mí, sí, gracias. Sí, sí. El 10 estaba muy bien también. Sí, no lo niego, pero el 12 me enamoró. El 10 también, el 10 igual era un poco lineal para mi gusto, ¿no? Sí. Sí, pero el 12 a mí me gustaba mucho ese. Y no sé, por primera vez se vio un sistema de combate un poco. También del estilo de. Mira, otro, de Vagrant Story. Ay, eso es lo que te iba a decir yo. Para mí el Final Fantasy 12 realmente es Vagrant Story 2. Sí, es que el sistema de combate va por ahí. Va por ahí precisamente. Sí. Final Fantasy ha copiado muchas cosas, porque, a ver, el sistema de combate de Final Fantasy 12 es muy Tales. Es muy Tales of. Es que Vagrant Story vale, pero ese sistema ya lo tenía Tales of. Lo ha pulido, lo han fijado un poquillo con los gambitos de terror. Vale, de acuerdo. Pero bueno, a mí no sé. Yo el problema no lo veo ahí. El problema. Se me ha ido la olla. Iba a decir algo y se me ha olvidado. Te lo juro. El problema simplemente es de lo que decía antes. No sé si fue Joaquín el que lo dijo. De las modas. No fui yo. Manu. Fue Manu. Son las modas. Antes gustaban los JRPGs, ahora ya no, la gente se ha cansado. También hemos tenido una un poco sobrecarga de JRPGs, ¿eh? Como ya dije, en PS1 y en PS2 y en PlayStation 2 se ve una cantidad de JRPGs indecentes. Yeah. Y luego, claro, resulta que sale en la primera Xbox aparece Morrowind y ahora en esta generación aparece Oblivion, aparece Fallout también, ahora Skyrim, y dices, caray, es que los RPGs hechos Dragon Age. Dragon Age, los RPGs en Occidente tienen mucho que decir también. No es que tengan mucho, es que son mejores ahora. Te dan esa libertad de acción, que sobre todo de acción y de exploración, que es lo que han perdido los JRPGs. Ahora son lineales. Folklore también, es un juego muy lineal. Pero si te fijas, realmente los juegos occidentales son. A ver si me explico bien. Son versiones de los JRPG. Porque todo lo que hacen los juegos de rol occidentales. Vale, no te niego que innoven y que hayan sido esta generación mejores, pero son occidentalizaciones de los japoneses. Los estereotipos de personajes son los mismos, pero modificados para que sean occidentales. Yo no estoy de acuerdo en eso que ha dicho, pero simplemente porque yo creo, o bueno, o veo que realmente el RPG es, o sea, ha sido como más, o sea, los juegos de rol eran de Europa. Se lo llevaron los japoneses, lo japonesizaron, ahí a su rollo, sacaron los videojuegos, pero, o sea, los juegos de rol vienen más de Estados Unidos, de hecho, Dungeons & Dragons es de Estados Unidos. Y ellos se lo hicieron como les mola y nos lo escupieron, digamos. Y ahora nosotros Y es verdad que hemos cogido un poco de lo suyo, pero claro, digamos que las raíces yo creo que están sentadas más en los estadounidenses. No sé si me he explicado bien, creo que no. Sí, sí, te hemos entendido. Eres demasiado profundo para esta generación. Sí, sí, sí. Bueno, y por último me gustaría hacer otra reseña a uno de los comentarios que han hecho a través de Square Enix. En este caso, a través de Naoki Yoshida, el actual director y productor de Final Fantasy XIV, A Real Reborn, o sea, el segundo intento de Final Fantasy XIV. Básicamente ha venido a decir, o ha dicho literalmente, que Square Enix no se puede permitir otro fallo, otro batacazo como el que ha tenido Final Fantasy XIV, el primero. Dice que si se volviese a ocurrir, se destruiría la compañía. Realmente no creo que Square Enix esté tan al borde de la destrucción como dice este hombre por Final, porque ahora mismo lleva series potentes que no son Final. Pero bueno, ya le hemos visto a Square, y bueno, a Square más que a Square Enix, sobre todo a Square, estar al borde de la destrucción por culpa de Final Fantasy, sobre todo con la película, donde ahí fue la leche. Ya Final Fantasy XIII tuvo problemas, pero bueno, ha respondido bien. Y Final Fantasy XIV le ha pegado otra hostia en la cara impresionante. Con Final Fantasy XIV, A Real Reborn, parece que se están sacando las castañas del fuego un poquito, parece un poquito mejor, pero como siempre, parece. En vídeos todo es muy bonito, en vídeos es precioso. Ahora claro, ya la cosa es ponerte a jugar y ponerte a pagar todos los meses un dinero por jugar, aparte de comprarte el juego. No sé hasta qué punto llegará este Final Fantasy XIV, pero desde luego... Yo creo que Square Enix se está arriesgando demasiado con los MMO. Es que yo creo que si quiere salir adelante, aparte de que solucionen los problemas que tuvo en la salida hace un año o hace dos, yo creo que es clave que no use el sistema de cuotas. Yo creo que un juego, el único MMO que conozco que hoy funciona bien con un sistema de cuotas, es el que todos sabemos, que es WoW. El resto son todos free to play. A ver, si Final Fantasy XIV lleva un sistema de cuotas. Pues lo tienen crudo. Ha jodido, es que, sí. Pero me encantó, escuchasteis su justificación, ¿no? No la porque he oído, pero porque los jugadores lo requieren. Claro. Los jugadores piden pagar por jugar a su juego. Nos ha jodido. Estos se van a la ruina y... Bueno, a mí realmente, para mí Square murió en el momento en el que se fusionó con Square Enix, como más sí. O menos hemos dejado entrever antes, y... Como quieran cobrar, tan listo. O sea, cobrar World of Warcraft y ¿por qué es el World of Warcraft? Pero es que los demás todos se acaban pasando a free to play. Hasta Star Wars, que iba a ser el máximo estandarte, no sé si se ha pasado o se iba a pasar a free to play también. Sí, está en. Si no está ya, está en paso de. A ver, yo con respecto a Square, que se vaya a la ruina tanto no creo. Sí que pueda llegar a perder prestigio. Ya lo ha perdido con esta chapuza del 14 hace un año, hace dos. Con Final Fantasy XIII cuando salió, que tuvo notas y críticas de la prensa favorables, pero los usuarios no decían lo mismo. Reconocieron su error sacando el 13-2. Luego sacan otro 13-3. Eso al fin y al cabo pierdes credibilidad. O sea, es como, entre comillas, reconocer que no lo has venido haciendo bien. O sea, ellos te lo venden como no, es que queremos continuar la historia del Lightning y tal. No, perdona, es que sabes que has cometido fallos antes. Quieres hacerlo mejor y quieres hacer un Final Fantasy como los de antes. Y yo creo que tampoco lo van a hacer. Yo creo que no lo van a hacer ya, a estas alturas. Pero bueno, yo y para concluir ya os digo que yo, en parte, quiero que Square Enix llegue a ese límite. Muy simple, muy simple, muy simple, muy simple. Porque seguro que será cuando Square Enix saque el Final Fantasy VII en HD. Y punto. Ya está. Final Fantasy VII Forever. Bueno, parece que Square Enix da mucho de sí, pero tenemos que cortar aquí. Cardona's Twitter Show. Y otra semana más, Cardona nos vuelve a su humor tuitero. A ver qué tweets nos trae. Esta vez te lo habrás currado un poquito más, ¿no? Me lo curro más porque ya traigo tweets míos, no son todos vuestros. Y has dicho la palabra humor, pero hay algunos tweets que son vergüenza, que ya los he leído, los que me habéis pasado. A ver, el primer tweet que tengo es de Slugger Maxman, que dice, bueno, es una frase de Vandal, de la web, que pone: Vandal, Far Cry 3 vuelve con la lección bien aprendida, y le ponen de nota un 9. ¿Y qué pasa? Que después pone: nota de Far Cry 2 en Vandal, 9,4. A ver, supuestamente, si habéis jugado al Far Cry 2, los expertos dicen que es más malete. Y a estos que dicen ahora que Far Cry 3 es mucho mejor, le ponen un 9. ¿Cómo te lo explicas? Claro, algo falla ahí. Hay una contradicción muy seria, ¿eh? Claro, es que lo más normal sería, vale, es mejor, o le bajas nota a tu Far Cry 2, o le subes, yo que sé, al Far Cry 3, le pones un 9,5, un 9,8, no sé. Pero ahí te da muy mal, muy mal. A ver, seguimos con los twitters estos, que el siguiente que tengo es de un personaje que me sigue y nos ha seguido a muchos en un videojuego, es el Slender. ¿Sabéis quién es Slender, no? ¿Me suena? ¿Os suena? Oh, pues si no sabéis quién es Slender, ya, mira, ma, no voy a decir nada. Nos dice: nos hacemos unas pajillas en el bosque, y le contesta uno: vale, Slender, pero con la boca, jajaja, y enseña bzz, bzz, bzz. Claro, si habéis jugado al Slender, sabréis que cuando Slender te coge, hace como unas pequeñas interferencias y, bzz, bzz, bzz, y se termina el juego. Pero joder, si no me habéis jugado a Slender, pues no os va a hacer gracia. A ver, seguimos con el gran Kidonis, que dice: si miráis mi cuenta bancaria ahora, parece que les pago el sueldo a Steam, Desura, GOG, Greenman Gaming, o que hay tráfico de influencias. Es... malditas rebajas. Sí. Lo bueno es que como a mí no me gusta descargarme videojuegos, pues no me compro ni uno. A ver, tengo al Trollbit, que al lanzamiento del tráiler de GTA V, no sé si lo habréis visto, supongo que lo habréis visto el tráiler. Claro, por supuesto. Dice: joder con el Clopeci, el tío sale en el tráiler de GTA V, minuto 1:06 segundos. ¡Ay! Yo sí que sé. Voy qué a tener personaje. Que reverlo. Porque ¿quién no es Clope? ¿No? Yo sí, yo que tampoco sé, caigo ahora mismo, pero minuto 1, ¿qué has dicho? Minuto 1, segundo 6. Vale. Que por cierto, ahora que nombro a Clopeci, está totalmente desaparecido de Twitter. Claro, está en Vietnam. No, tiene la foto, está en Vietnam. Claro, se ha quedado allí. Hostia puta, ya decía yo que a Twitter le faltaba esa chicha, esa mala leche que tiene Twitter a veces. Ese clople. Ah, claro, resulta que ahora está en el Vietnam. Pues vale, claro, vale. Digo yo que vuelve esta semana, dijo hace su tiempo: quiero el Halo 4 y me voy 2 semanas. Eso, si no lo han secuestrado y lo han metido, ¿sabes? En una celda esa de Vietcong. Nunca se claro, sabe. Mira, que ya no me hablaba del vídeo de Clopeci. Claro, sí, lo dijo que se iba al Vietnam. Joder, madre mía, qué tonto soy. Pues, nosotros pues, no hemos dicho nada, ¿eh? Vosotros ya me diréis tonto cuando montes el podcast. Trollbit, sigue Trollbit, que dice: he puesto el Medal of Honor nuevo en mi PlayStation 3. La hija de puta lo ha escupido a una velocidad, aún se escucha el eco del impacto en la pared de la cueva. ¿Habéis jugado al Medal of Honor nuevo? Es bastante malete. Parece mentira que sea de la misma compañía del Battlefield 3, que dices: madre mía, esto en comparación con el otro juego no es nada. Sí que es mejor que el Medal of Honor, el primero que sacaron, pero uff, dista mucho de un Battlefield. Y para terminar mi ronda de tweets, tengo a The Reaper, que dice: Wii Mini, menos mal que el año que viene se acaba el mundo. Tengo pánico de que contactemos con vida extraterrestre y lo vean. El año que viene no, de aquí a 3 semanas. No, sí, sí. Sí, no, creo, no queda no, nada. No queda nada, no queda nada. No, es que encima no es el año que viene, sino el 21 del mes que viene ya se termina todo. Y sí, yo me alegro porque... Nos quedan 3 podcasts. Yo me alegro porque no... A ver, Wii Mini a mí me importa un bledo, pero me alegro porque no saldrá el Devil May Cry nuevo. Y ya para terminar, tengo vuestros tweets que me habéis pasado. El primero de ellos es Paco Palafox, joder, menudo nombre, y leo: si esta vida fuera un videojuego, no tengo miedo que se acabe, porque sé que felizmente pasaré al siguiente nivel. Y después pone Eternidad, Phil 1.21. Esto será tipo como la Biblia. Sí, ¿no? Tiene pinta de Zacarías 3.24, algo así, ¿no? Sí, algo así, algo así. Esta la leyenda de este hombre. Sí, a saber. No, no sigo a este tío. Tendré que ver a ver sus tweets, a ver si son más graciosetes o qué es lo que es esto. Y después, el otro que he leído de videojuegos, porque me he mandado una rastrerada de tweets. Que sin faltar, ¿eh? Que van con amor. Narube Diok, joder, menudo nombre. Cada vez que pienso que soy un inepto, pienso en aquellos que se compraron la PlayStation 3 por Kingdom Hearts 3 y me descojono vivo de ellos. Me muero de risa. Qué bueno, qué capullo. Qué cabronazo. Cabronazo o cabronaza, porque no sé si es tío o tía. Es tío. Ah, es tío, pues entonces es cabrón. Qué fuerte. Y bueno, hasta aquí el tweet. Muy bien, esta vez menos te lo has currado un poquito. ¿Te esperamos la semana que viene? Pues no sé. A lo mejor tengo que hacer un vídeo de Ñarders o cualquier mariconada en mi canal, o no sé. Bueno, pues si no tienes tonterías nada por ahí que hacer, te esperamos. Sí, pero tú eliges, o te vienes tú con tus tweets o te los ponemos nosotros. Tú verás. ¿Qué preferirás? También podemos decir a la gente que ponga sus tweets en el nuevo foro de Guilty Beat. Y si son graciosos, pues yo los leo y ya está. Pues también. Pues sí, si se animan, aquí tienen hueco. Vuelven los Assassins, esta vez en la consola pequeña de Sony, la PS Vita. Pedro ha jugado a Assassin's Creed 3 Liberation y nos ha hecho el análisis y nos va a contar todos los entresijos que tiene el juego. Cuéntanos, Pedro, dinos por favor qué ha durado más que The Classified de Call of Duty. Sí, tampoco es muy difícil. Solo el multijugador, y el multijugador es bastante malo, dura más que la campaña de The Classified. Pero bueno, lo mejor que se puede decir de este Liberation es que es un Assassin's Creed como los grandes. O sea, es un juego que es largo, que puede llevar tal vez 10, 12 horas. Si quieres todos los secretos, todas las misiones secundarias, pues unas 15, 16, una cosa así. Y ya sabemos que, bueno, en los Assassin's Creed, pues las misiones secundarias y los secretos, pues es algo que gusta hacer, ¿no? El argumento, bueno, le cuesta un poco arrancar. Me cuesta un poco arrancar. Al principio no sabes quién es Abelín, quién es esa chica, de dónde sale, por qué es una asesina. Pero luego la verdad es que según vas avanzando en el juego, pues va ganando y bueno, sobre todo algunos personajes, bueno, no voy a decir nada tampoco. Tiene un territorio, el territorio es extenso. Tiene la ciudad de Nueva Orleans, tenemos la zona del pantano y otras dos zonas que tampoco voy a decir. La ciudad de Nueva Orleans está muy bien recreada, la verdad. Lo que pasa es que me falta un poquito de carisma. El carisma que tenía Florencia o Roma, por ejemplo, son ciudades con tanto protagonismo como el personaje principal. Nueva Orleans, pues hombre, entre que esta ambientación americana a mí no me termina de llenar, pues no llega a tener ese carisma que sí tenían otras ciudades, incluso Estambul en Revelations, ¿no? Técnicamente el juego es bastante bueno. Gráficamente lo que se ve en pantalla, estática, es magnífico. Otra cosa es cuando está en movimiento y sobre todo, a ver, se ven fallos. Curiosamente, cuando estás en posiciones elevadas, en lo alto de un árbol, en un tejado, Extraño pues lo que ponía en el texto, ¿no? Pues horizontes que no son muy nítidos, las animaciones sí que están bien, las animaciones son espléndidas. O sea, en el combate, trepar, los enemigos, cómo se mueven, etcétera, todo eso está muy bien. Y bueno, en cuanto al sonido, la banda sonora es, pues como de costumbre, la saga, muy muy buena. El doblaje, bueno, viene doblado, cosa que no nos vamos a quejar, pero a veces sí que parece un poco sobreactuado. Lo peor que se puede decir de este Liberation, pues es precisamente eso, que es un Assassin's Creed como los grandes. Es un juego muy fácil, O sea, a mí me han matado una vez, de morir a manos de un enemigo, me han matado una vez. Otra cosa es que, bueno, haya tenido que reiniciar la misión porque, bueno, te detecta un enemigo y tienes que hacerla en total sigilo, pero morir una vez, no más. La inteligencia artificial de los enemigos es, pues, como la de los carromatos, pero van 3, 4, 5 enemigos a por ti, solo te ataca uno y rara vez un segundo por la espalda. Y ahí está, pues, la ausencia total el mayor reto del juego, yo creo que es más encontrar esos secretos, esos desafíos extras que ofrece la historia, más que el combate en sí. Más cosas. Vamos con el combate. El combate es una lacra que lleva arrastrando esta saga desde el principio. Ya os digo, a la hora de combatir con un rival, todo va bien. Los combos son fluidos. Si encadenas una cadena de asesinatos, valga la redundancia, pues oye, queda bien, mola. Pero cuando te ataca un enemigo por la espalda, a la hora de contraatacar, o cuando el juego falla. O sea, de hecho, vais a hacer las misiones en el mayor sigilo posible, solo para no tener que entrar en combate, porque llega a molestar incluso. Respecto a esto, bueno, es una pena que no haya podido estar Jesús, porque le quería preguntar. Me parece que en Assassin's Creed 3 se ha mejorado este tema. Está claro que quieren implementar un poco el sistema de combate de Batman Arkham City, que para mí es perfecto. Perfecto, porque con dos botones y esporádicamente un tercero haces virguerías, pero aquí no sale ni parecido. Y luego, pues yo creo que el mayor defecto de esta saga, que es la libertad de acción, que no hay directamente. No hay, o sea, el juego en todo momento te lleva de la mano. Te dice, haz esto, vete de esto, ve a este sitio y mata a este enemigo de esta forma. En ese sentido, el tema de los trajes. Ha metido los trajes, traje de asesina, de dama, de esclava. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, con el de dama, pues no puedes escalar. El de asesina, pues es más notorio. Claro, tú piensas, bueno, pues si tengo tres trajes, igual puedo hacer las misiones de la forma que yo quiera, ¿no? Infiltrándome o yendo a saco, para nada. O sea, es el propio juego el que te dice, tienes que infiltrarte aquí, vestido de esclava o vestido de dama. Lo de los trajes es una idea bien planteada, pero muy mal desarrollada. He hecho en falta muchísimo, muchísimo la libertad de acción. Y ahora tenemos un ejemplo que recién salido al mercado, Hitman Absolution. En Hitman Absolution te dicen, tienes que matar a este enemigo, hazlo como quieras. Assassin's Creed, esta saga ganaría muchísimo con eso. Y te dijeran, mata a este y hazlo como quieras. Infíltrate, pon una trampa y que parezca un accidente, o vete a saco y mata a todos los guardias. Sin embargo, aquí no es así. Aun con todos los defectos que tiene, pues bueno, yo creo que este Liberation es una buena noticia. Es una buena noticia, sobre todo porque, bueno, junto con Uncharted, Golden Abyss y Gravity Rush, pues contribuye un poco a dignificar el catálogo de Vita. En el sentido de que, oye, podemos coger esos tres juegos, ir a las desarrolladoras y decirles, señores, con Vita se puede hacer esto. Dejen de llenar el catálogo de basura, porque Vita es capaz de esto. O sea, se merece algo mucho mejor. Y yo creo que Liberation en ese sentido aporta mucho. Otra cosa, el multijugador, antes lo mencioné así por encima, y bueno, así es como lo vais a jugar, por encima. Lo vais a poner una vez. En el texto lo mencionaba, no sé si conocéis un juego que se llama Patrician, que era de... parecido a Patrician es el minijuego de estrategia naval. El multijugador es como la hermandad de asesinos. Es la hermandad de asesinos que hemos visto en los juegos anteriores. Se trata de enviar a tus asesinos por distintas ciudades y tal, conquistarlas. Es un rollo. O sea, yo he jugado más de lo que debería porque lo tenía que analizar. Si no, lo hubiera tocado la primera vez por curiosidad y luego pues no lo hubiera vuelto a tocar. De hecho, yo creo que, ya te digo, para poner un multijugador así, pues no pongas nada. Pon, no sé, una hora más de campaña, dos horas más, pero no esto. Y no sé, ya cualquier pregunta que tengáis. Yo sí te quería preguntar. Bueno, tú, vale. Yo voy a tope. Un poco es argumentalmente. Si has probado el Assassin's Creed es más que nada si el argumento es un poco, digamos, de complemento o tiene un argumento sólido. O sea, en plan, a lo mejor Assassin's Creed te contamos la historia guay y aquí te contamos, pues mira, un poco por encima la historia de esta penca que aquí la de ahí no nos interesa, pues vale, te sacamos aquí un juego. No, a ver, Abelín tiene su propia historia y ya os digo, según vas avanzando, pues lo vas descubriendo. Sí que tiene cierta conexión con Connor, que bueno, yo creo que esto no es un spoiler porque, bueno, se han visto imágenes del juego. No, sí es una historia aparte. El caso es que, claro, al estar ambientado en otra ciudad, no tiene ese carisma la historia. Le faltan también personajes secundarios. Personajes secundarios, se echa mucho en falta. No hay un Leonardo da Vinci, no hay un Rodrigo Borgia. Los personajes secundarios es que no. Te da la sensación de que les matan y te da igual. Y en cuanto a gustos, ¿preferirías este o alguno de los anteriores? Si tuvieses que decir, pues que me quedo con este, de este me quedo con esto y de los anteriores le volvería a poner esto otro. Buena pregunta. Yo creo que es que básicamente Liberation es. Es lo mismo, es que es lo mismo, es que es una saga que prácticamente desde la segunda parte casi no ha avanzado en tema de jugabilidad. Técnicamente todos los Assassin's Creed son muy buenos, y yo creo que ya en esta generación no van a llegar a más. Pero jugablemente, o sea, hay muchas cosas que corregir y Ubisoft no ha corregido ninguna. El tema de la inteligencia artificial, del combate y de lo fácil que es y de la libertad de acción son fallos que... Son los únicos fallos que le veo a este juego, es que es lo único que dista a esta saga de tener 9, 9.5, 10, porque el resto... Pero si va desde un principio lo de la libertad de acción, a lo mejor si se la ponemos deja de ser un Assassin's Creed y se convierte en un GTA. No exactamente, pero sí libertad a la hora de hacer las misiones principales, por lo menos. No me refiero a libertad de acción o a que tú en cada momento estés caminando por la ciudad y puedas hacer lo que quieras, sino que cada misión principal la puedas hacer a tu manera. Claro, no, bueno, sí, eso sí, yo cuando has dicho lo de los trajes, te queda un poco frío que te obliguen a utilizar algo directamente. Si ya tienes tres formas de hacerlo, pues, por lo menos no vendría mal. Pues ahora quiero intentarlo así, ahora quiero intentarlo así. Supongo que ganaría mucho también en rejugabilidad. Claro, es que hay misiones, por ejemplo, en las que te tienes que infiltrar en una fiesta de gala. Lógicamente tienes que usar el traje de dama, pero si yo quiero usar el traje de esclava. Infiltrarme entre los esclavos del que organiza la fiesta o usar el traje de asesina y entrar a saco. No puedo. De hecho, el traje de dama yo lo he usado dos veces. Las dos veces que el juego te obliga a ello. No lo he usado más. Porque es un incordio, es que es un traje con el que no puedes trepar. O sea, la base prácticamente de los Assassin's Creed. El problema es ese, que no añadiría nada de juegos anteriores porque es prácticamente lo mismo. Eso es un problema, o sea, yo creo que esta saga, realmente, siendo seguidor de ella, sí que creo que necesita un descanso. Porque los que somos seguidores de Assassin's Creed, necesitamos volver a tener la sensación de decir, joder, qué ganas tengo de volver a jugar un Assassin's Creed. Porque yo, la verdad, Assassin's Creed 3 ha salido hace un par de meses apenas, es que no tengo ninguna prisa en jugarlo, porque el año pasado jugué Revelations, que era lo mismo. Tres meses antes de Revelations jugó la Hermandad, que es lo mismo. Sí, si ya encima le vamos quitando el carisma romántico que tenía al principio, pues supongo claro. Que eso tampoco ayuda. Claro, ahí está. Es que, ¿qué edificio emblemático conocemos de Nueva Orleans? Que no lo hay. Es que, sin embargo, tú ibas por Florencia, ibas por Roma y lo veías y decías, caray, es que es lo que decía antes. O sea, eran ciudades que tenían tanto protagonismo como el propio Ezio. Aquí no. Aquí vas por Nueva Orleans y bueno, porque te dicen que es Nueva Orleans, pero podría ser cualquier otra ciudad. Oye, ¿y utiliza sistemas de control de la Vita? Es decir, panel táctil, pantalla trasera y todas esas cosas. Sí, los utiliza todos, de hecho. Y algunos de ellos de forma muy original. Hay uno curiosamente que de vez en cuando pues encuentras cartas. Tienes que buscar los secretos que oculta esa carta. Entonces tú los descubres a través de enfocar la Vita hacia una luz. Esa luz se refleja y tú vas girando la Vita para usar el giroscopio para hasta encontrar ese secreto. Está muy bien. Luego también hay usos de las características de Vita que sorprenden. Yo no he querido decir ninguno en el análisis porque para quien lo juegue pues será una sorpresa al encontrar. puedes remar con el panel táctil trasero cuando estás en la canoa. Haces izquierda, derecha, y según hagas izquierda, derecha, Abelín va de esa forma. Sí tiene usos originales, eso sí, la verdad. ¿Qué nota le has puesto en Guilty Beat? Pues le puse un 81. Le puse un 81. En el texto también dije que, hombre, que yo nombraba muchos defectos. De hecho, ahora, durante el análisis, he nombrado, creo, más defectos que virtudes. Pero es que es un buen juego. Lo que es que llevamos, ya os digo, 3-4 años jugando a lo mismo. Y son defectos que yo creo que cuando no tienen nada que ver con lo técnico, sino con lo jugable, que son cosas que se podrían solucionar fácilmente, yo creo que sí hay que analizarlo. Porque claro, a veces a la hora de hacer un análisis te preguntas, bueno, ¿hasta qué punto tengo que penalizar este juego como parte de una saga que viene siendo lo mismo? Yo creo que Ubisoft tiene cosas que mejorar y no lo hace. No sé, es la fórmula que funciona y desde luego que, a ver, desde luego no sé los motivos que llevan a convertir esta saga en anual. Entonces sí, he penalizado sobre todo eso. Que es que no evoluciona nada. Esta saga no evoluciona nada, al menos hasta este punto. A falta de jugar Assassin's Creed 3, claro. Ya, pero en un análisis normalmente, sobre todo cuando ya vino de una saga, es normal que te centres muchas veces más en los defectos que en las virtudes, porque las virtudes ya las conocemos. Si es lo mismo Assassin's Creed, ya conocemos las virtudes de Assassin's Creed. Oye, Assassin's Creed es así, y brilla por esto y por esto. Pero te falta esto y lo otro. Claro, de hecho, hombre, no sé si los señores de Ubisoft se ponen a leer reviews de esta revista, de esta, y ven que los fallos son los mismos, no sé si se empeñarán en corregirlo. Esperemos que sí, pero no tengo ni idea. Esperemos que nos hagan un poquito de caso, por lo menos, aunque sea en lo salvable. Bueno, a ver. También me llamó la atención que había comentarios en el análisis de usuarios que decían que, bueno, este era el juego que les iba a animar para a comprar una Vita, pero que luego, bueno, después de leer el análisis, pues se habían echado un poco atrás. No, a ver, si te gusta la saga, este juego te va a gustar. Ahora, es un déjà vu constante. Pero constante. ¡Antianálisis! ¡Ay, señorito! ¿A qué me has jugado hoy? Ay, pues me ha regalado a mi papi una Wii y U. ¿Y U? ¿Eso qué es? Ay, es la nueva revolución jugable de Nintendo, o sea. ¡Ana leche! Sí, el aparatejo ese de los chinos estos que puedes jugar de la cuadra o donde te apetezca. ¡Oh, qué vulgar! Pues no creas que no tiene mucha cobertura el Wii Mando, ¿eh? Pero para jugar desde la pisti, o sea, está chachi piruli. Pues na, hijo, disfrútalo con salud, que tus cuartos te habrá costado. ¡Ah, no creas! La calderilla que llevaba en Bapuchi en el momento. ¡Os ha jodido el pijo este! ¡Oh, es ordinario! Lo que a nosotros nos gustaría realmente es ir de fiesta jugona, pero es tan complicado en España. Se acaba de celebrar ahora el Fan and Serious Games en Bilbao y, salvando algún evento más, es lo único que el sector tiene para abrirse a todo el mundo y ofrecer un escaparate sobre las novedades de videojuegos. ¿Cómo lo veis? Hace falta algo potente aquí, ¿no? Para que las empresas inviertan y enseñen las cosas a la gente. Pues sí, evidentemente hace falta algo y ese algo parecía que lo habíamos encontrado. Parecía que teníamos el Game Fest y que iba, sobre todo después de ver la evolución que pegó del primer año al segundo año, y pareció que iba a ser algo realmente fuerte, que las empresas iban a optar realmente por él. Y de buenas a primeras, no hay Game Fest. Me quedo durmiendo. En teoría, puede que vuelva el que viene, y yo realmente lo espero, porque, a ver, fue un evento bastante, bastante interesante. Y, a ver, ya... por darle un poquito de prestigio al sector de los videojuegos aquí, que tanto nos gusta. Estamos hartos de escuchar siempre E3, estamos siempre hartos de escuchar el Tokyo Game Show, estamos hartos de escuchar la Gamescom de Colonia, estamos hartos de escuchar siempre por todas partes. Y después los eventos que se realizan aquí en España pasan muy, muy, muy desapercibidos. Como tú has dicho, el Fan and Serious Festival, o por ejemplo el Game Lab, que también pasa muy desapercibido. Y ya te digo que tiene una de las galas más divertidas que hay. La de presentación de los premios, a mí me encanta, siempre es genial. O bueno, algún que otro evento. Normalmente las presentaciones aquí en España suelen hacerse mezcladas con otros eventos. Salón del manga, salón del cómic, una feria de no sé qué, una feria de... Pero nunca es algo dedicado exclusivamente a los videojuegos. Y ya digo, es una pena porque parecía que con Game Fest lo habíamos conseguido. Pues sí, la verdad es que es una pena que solo tengamos, pues sí, esas ferias contadas y encima que con tan poco reconocidas. Además es triste porque aquí en España, pues si lo que tenemos es buen tiempo, tú unes una fiesta de estas a buen tiempo y la gente vendría a raudales cerca de la playa, en la costa. Yo creo que estaría muy bien. Así que, pero bueno, esperemos que... También es cierto que en España es que no tenemos tampoco, digamos, mucha... tradición electrónica, que no, en Estados Unidos, o sea, como que están más avanzados, japoneses, sus trastitos, y somos un poco más de país, más de fiesta, más de festivales, pero de música. Yo creo que ahí, Joaquín, le has dado en el clavo. Yo creo que lo que no tenemos en España es cultura del videojuego, cultura general, me refiero. Sí que tenemos cultura entre los que somos aficionados, pero no es una cultura como puede ser general, como la literatura, el cine, la música, etcétera. Los videojuegos no dejan de ser, pues para la mayoría de la gente, algo friki, en el sentido más despectivo de la palabra. Y hombre, si entendemos algo friki como algo de minorías, precisamente los videojuegos hoy en día no entran en esa definición. De hecho, si hay algún sector capaz de mover pasta y mover en general, son los videojuegos. Y no se fomenta para nada. Iba a decir, lo del Game Fest seguramente fuera por la situación financiera que atravesaba la cadena que lo organizaba, ¿no? Que en aquel momento estaba un poco ahí apretados. De todas formas, tengo que darle un punto crítico al Game Fest, porque yo creo que sea una cadena de tiendas la que organiza un festival como este es muy peligroso, porque puede poner un poco en jaque a las compañías, decir, o metes pasta aquí o cuidado, no vayan a estar atrás de la estantería tus videojuegos. Y eso lo han hecho, ¿eh? Electronic Arts. Entonces, no sé, a mí de todas formas también me daba un poquito de miedo eso, que sí, que estaba muy bien y tal, yo la verdad es que pude estar el año pasado y estaba muy bien, pero me daba miedo eso, o sea, que era todo game y estaba todo enfocado a que luego tú salieras de lo que era toda la exposición y te pasaras por el mostrador a comprar un juego. Y eso también es peligroso. Yo creo que son las compañías las que realmente tienen que mojarse y decir, no, vamos a plantarnos y vamos a mostrar aquí como Dios manda, nuestros juegos como lo hacemos en todo el mundo. Claro, es que tampoco pedimos grandes exclusivas, que esto sea a nivel de un E3, un Tokyo Game Show. Pero sí, oye, enseñadnos una demo del juego que vais a sacar dentro de, no sé, 2 meses, 3 meses. Traednos algún desarrollador, algún creativo. Yo creo que no pedimos tanto, porque el listón lo tenemos tan bajo que con poquito, aunque poquito entre comillas, nos conformamos. Pero oye, chicos, que ni eso, ni eso. Hombre, poquito fue el Game Fest primero. El primer Game Fest sí fue poquito, realmente fue, ay, no sé cómo decirlo, fue no cutre, porque no fue cutre, pero bueno, no había sala de prensa, no había internet, realmente los anuncios que se hicieron fueron muy escasitos. Pero el segundo Game Fest, el del año pasado, realmente se hizo bien, se hizo con más cabeza, se hizo con mucha previsión. Y visto está ahí, pues que al final la gente respondió y respondió muy bien, el Game Fest pues superó todas las expectativas. Entonces pues no creo yo que sea cosa de que sea de minorías, los videojuegos nos gustan a todos y... como un evento de reunión donde puedas ver cosas nuevas, a lo mejor no tan nuevas como puedes ver en el E3 o en el Tokyo Game Show, por ejemplo, o en la Gamescom, pero sí cosas que no has visto por tu propia mano en otros sitios, pues está muy bien. Y eventos que en teoría son para minorías, yo siempre me voy a referir al Salón del Manga de Barcelona, por ejemplo, tienen un éxito de visitas brutal, 117.000 personas, es un éxito de visitas brutal, no... Lo que pasa es que muchas veces también se aprovecha pues para llevar a familias, para llevar a niños, para llevar muchas cosas. Y esto de los videojuegos pues, se puede aprovechar también para eso. Y ya, sobre todo, enfocándolo más a empresas. no enfocándolo tanto a solamente a la, al público, sino a la empresa, como hace por ejemplo E3 o Tokio, sino que ya tengan sus exposiciones, que tengan su tiempo. Yo solo quiero una cosa, y es que vuelva Miyamoto a España. Para mí es lo máximo. Así que hagan cualquier feria que quieran y nos traigan a Miyamoto, yo voy. Y como yo, mucho friki. Hombre, que venga Kojima también. Que le pongan un plato de jamón ibérico delante y le haga una foto y lo tuitee. Pero Kojima es muy soso. Miyamoto bueno, no, la verdad. Fotos, porque pero otra cosa no hace. Hace juegazos y os lo cuenta. No, pero es que si creéis que volverá el Game Fest el año que viene. Yo creo que... Hombre, quiero creer que sí, porque ahora Game estaba un poco menos... Bueno, desde que la compraron y bueno, la movida que tuvo detrás, ahora estaba más solvente. Yo creo que sí vendrá, porque al fin y al cabo, para una cosa que se hizo aquí, tuvo bastante éxito. O sea, dentro de que sería más cutre, menos cutre, pero la asistencia no se podían quejar. Así que yo creo que sí volverá. ¿El año que viene? No lo sé. ¿El otro? A lo mejor... Volvería mejor si volviese a un sitio con playa, ya lo he dicho antes, y en verano. Pero si vuelve a Madrid, pues oye. Barcelona. O Barcelona, que tenemos casa allí. Manu. Así que sí, sí. Bueno, mierda. ¿Dónde yo sea? Tengo esperanza, sí, yo tengo esperanza de que vuelva, la verdad. Yo creo que sí volverá, más que nada porque a la propia Game le conviene. Porque como dijo Raquel antes, no deja de ser una campaña de marketing. Game pone sus medios para que las compañías muestren los juegos que después Game va a vender. Sales con los ojos como platos, nada más que ver juegos, te ponen un tenderete y dices, Dios, me llevo lo que sea. Algo. Claro. No, pero bueno, sí tienes razón Raquel en que... Bueno, más que peligroso, un poco decepcionante que tenga que ser una cadena que vende videojuegos la que se encargue de organizar esto, en vez de un otro tipo de organizador, ¿sabes? Yo, a ver, peligroso no lo veo. Lo veo, pues eso, triste, un poco triste, que se podría hacer de otra forma y para darle otro enfoque. Pero la pregunta que yo me hago es, si no lo organizara, por ejemplo, Game, ¿entonces quién? Bueno, si quieres, mañana nos ponemos tú y yo nos ponemos a organizar una. Oye. No sería mal que fuera Guilty Beat quien se moviera. Mira, lo organizamos con Guilty Beat, ya está, organizamos unos cuantos premios, nada, solamente tenemos que pedirle al banco, ¿cuánto? ¿2.000 millones de euros? No, que no, que no, Anastasio es el socio capital, hombre, aquí no vayáis pidiendo a bancos, hombre. Anastasio paga, solo hay que pedir. De vale, todas formas, es como el PEGI. El PEGI son las propias compañías las que lo sustentan. Son ellas las que han creado esa especie de observatorio y esa especie de guías y las que ponen la pasta para que eso se distribuya y se haga. Entonces, a lo mejor son las propias compañías también las que tienen que crear algo así para que este tipo de eventos surjan. Sobre todo ahora que hay muchos estudios españoles que están empezando a resurgir y que tienen mucho renombre. Mira, Mercury Steam. El bombazo que ha dado con Castlevania, entonces, o sea, sí que hay motivos por los que hacerlo. Hombre, el problema es que las distribuidoras y las desarrolladoras igual también ven a España como un mercado tan afectado por la piratería que por el mismo motivo por el que a veces no les compensa doblar los juegos, tal vez tampoco les compense organizar un evento de esa magnitud aquí. Y sí es verdad lo que has dicho, Raquel, o sea, que en España hay talento de sobra. Y el mejor ejemplo es ese, precisamente, es Mercury Steam. Pero claro, no sé hasta qué punto también las compañías quieren invertir en un mercado como este, como es España. Más teniendo en cuenta cómo estamos en general. Eso es verdad, la crisis hace mucho tanto a las compañías como a la gente y saben que de momento aquí pues no hay por dónde cogerlo. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor de repente en Navidad se vienen tantas Wii U que dicen, anda, pues a lo mejor tenemos futuro. No, acuérdate, Wii's Minis. Minis. Según Pedro, Wii's Mini. La segunda consola más vendida estas navidades, al tiempo. Oh, segundo pronóstico ahí, bombazo. Mañana me lo voy poniendo en la web. Noticia, Pedro vaticina. Hay que de aquí a tres meses ponemos sección fija, las predicciones de Pedro. No, pero bueno, me gustaría que hubiese más ferias. Yo ya te digo, por el momento, quitando Game Fest, de las que más me han gustado, ha sido Game Live, porque tiene otro enfoque, es un enfoque más empresarial, es un enfoque más de desarrollo, más de sí, no me importa enseñar a la gente, pero lo que quiero es que la gente se anime a hacer, a crear, y después pues encima tienen el coraje de hacer unos premios, de darle una categoría, de alquilar un teatro en toda Barcelona, en el centro de Paralel de Barcelona, de traerte al Corbacho y de presentártela, oye, y de traerte a Kojima, y darle un premio ahí, y tener a Kojima ahí abajo. Eso es de alabar. Es de alabar, evidentemente. Eso es decir, tío, pues con dos cojones, y ole que te está saliendo bien. y ojalá que siga saliendo bien. Y ojalá que podamos cubrirla muchísimos años y decir, pues mira, pues mejor que el Game Fest tenemos el Game Lab, que no lo organiza ninguna empresa de estas, ¿no? Y... también me llama mucho la atención que lo que has dicho tú antes, Manu, que aprovechan eventos tipo Expo Comic o Salón del Manga para meterte ahí un poco videojuegos, aprovechando que algunas compañías pues llevan un poco las dos vías. Y me parece curioso porque, no sé, a lo mejor es mi punto de vista, pero yo los cómics, sobre todo a nivel de mercado y de generar riqueza y de generar dinero, lo veo mucho más minoritario que los videojuegos. Y sin embargo sí que tenemos varias ferias de cómics y de mangas y de anime que están ahí todos los años, que llevan un porrón de ediciones y que lo que dices, se llama público masivo. Y los videojuegos se tienen que colar por ahí cuando a lo mejor mueven muchísimo más dinero que esos mercados, ¿no? Es que aprovechan mucho estos escenarios. No sé si pensar mal y pensar que ellos, o sea, y creer que ellos piensan que un friki que lee cómics al final acaba jugando también a videojuegos y que los frikis somos unos forever alone, o realmente porque hay un gran público que va a ir a esos eventos, aunque no sea para ir al salón, para ir a eso que van a presentar. Bueno, supongo que será básicamente porque en algún sitio tienen que estar y aprovechan ese evento que ya atrae a gente para atraer a más gente todavía. Claro, por eso me llama la atención que tengan que estar metiéndose en esos eventos cuando, pues si lo montaran bien, pues mira, que este año pasado no estuvo mal. En San Diego, por ejemplo, en la Comic Con también, que es principalmente la de cómics, también tienen ahí videojuegos. Hablan bastante y hacen bastantes anuncios de videojuegos al cascoporro. Sí es cierto que, vamos, yo creo que, por ejemplo, el Salón del Manga de Barcelona, no creo que alguien vaya única y exclusivamente, coño, voy a ver la zona de videojuegos. No sé, o sea, está bien y tal, pero no está tan bien organizado como decir, soy súper fan de los videojuegos, voy a ver esto. Bueno, los hay que dicen, yo voy por ejemplo, este año, yo voy por Wii U, yo solo voy al Salón por Wii U. Que evidentemente que ya no eres gilipollas, no vas a ir con dos estos aquí como los caballos, como los burros, para adelante de Wii U, comiéndote todos los que te encuentres por medio y matando a frikis, y cuando termines te sales, ¿no? Ya que estás ahí, pues oye, pues echas un vistazo. Pero no el 100% ni el 90%, a lo mejor es un 5 o 6% o 10% a lo sumo, que va solo por el videojuego. ¿Que aprovecha y ve más? Pues sí, pero sí hay gente que lo hace. Pues nada, de aquí ponemos nuestro granito de arena y animamos a las compañías o a las tiendas o a quien sea a montar este tipo de eventos que bueno, aunque ahora estemos en crisis, poco a poco nos vamos a ir recuperando y vamos a asistir a todo esto, vamos a comprar muchos juegos y de todo, vamos. El ocio yo creo que es algo que no nos cortamos para nada, ¿no? Bueno, le vamos a decir a Anastasio que habrá un crowdfunding para que nosotros lo organicemos. Vamos a pedirlo, sí, vamos a pedírselo a Anastasio y oye, quién sabe, el Guilty Beat Fest. Hoy os vamos a hablar sobre un mundo plano sostenido por la chepa de cuatro elefantes que viajan a lomos de una tortuga. Supongo que muchos ya sabréis que estoy hablando de la saga Mundo Disco. Joaquín nos lo trae hoy en la Friki Sección, nos va a contar qué se cuecen estos mundidiscos. Pues sí, queridos culpables, vengo aquí a hablaros hoy un poco de todo lo que rodea a la saga Mundo Disco. Esta saga de Terry Pratchett que, bueno, los fans se cuentan por miles, no, por millones. Pues sí, el centro, digamos, de todo el mundo disco, pues son las novelas. 39 novelas allá, el amigo Pratchett, ni más ni menos. 39 novelas y en España de momento solo tenemos solo 38, que tampoco son pocas. Pero bueno, si queréis empezar un poco a leer los libros y tal, pues solo os tengo que contar un poco de los arcos argumentales, pues normalmente son independientes, o sea que da igual si empezáis por el libro 1, si empezáis por el 7 o si empezáis por el que queráis. No tienen orden excepto, bueno, sí es verdad que hay, digamos, que hay diferentes protagonistas. No siempre es el mismo protagonista en los libros. De hecho, podríamos decir que en toda la saga lo más parecido a un protagonista que hay es el personaje de la muerte, que aparece en todos los libros, excepto en uno, en Los pequeños hombres libres. Ahí debe ser que al señor Pratchett pues dijo, aquí no sale eso, que tiene mucho protagonismo. Así que lo demás, pues hay arcos argumentales sobre pues, los personajes así más famosos, el mago Rincewind. Ese es el más famoso principalmente porque fue el que empezó la saga, los primeros libros. Él era protagonista. Las brujas, Tata... realmente si te gusta algún personajillo de esos, pues tú coges, vas cogiendo, buscas sus libros, vas cogiendo sus sagas y están muy entretenidos. Tan, pues eso, el argumento principalmente, fantasía medieval, pero con humor inglés, mucho humor inglés y mucha crítica, se mete con todo. O sea, si te vas a leer algún libro en Mundo Disco, ten en cuenta que no se salva la religión, no se ríe de las novelas heroicas, mete bromas sobre Lovecraft, o sea, tiene para todo el mundo, para políticos, para todo. Sin nombrarlos, o sea, sin nombrar exactamente a ninguna religión, ni nombra a ningún político en particular, pero se ríe de ellos, es divertidísimo. Pues eso, contaros que todos los libros, desde el primero hasta el 26, para sus portadas tenía un ilustrador, el señor Josh Kirby, unas ilustraciones que en mi opinión, o sea, le vienen que ni pintadas a la saga. Y pues hasta la novela 26, pero el hombre ya estaba mayor y de la 26 en adelante pues delegó el tema de ilustración y tal pues para su hijo Paul Kirby. Paul Kirby, que también ha sido el encargado de ilustrar el libro, salió hace poco el libro de juego de rol de Mundo Disco, Steve Jackson Games era el que los que lo editaron. Y pues eso, un libro lleno de ilustraciones, lleno de, te cuenta todo sobre el Mundo Disco y te viene pues eso, para hacer tus partidas basado en el sistema GURPS que patentó Steve Jackson, que se supone que es un sistema genial para jugar a juegos de rol. A uno le gustan más, a otro le gustan menos, bueno, pero el caso es que el juego está súper entretenido y si eres fan de Mundo Disco, el juego te va a gustar. Eso sí, este juego es juego de hacerte tu ficha, estar en tu mesa, tus dados, no hay tablero, no es un juego de rol puro y duro. Hay gente que le gustará, gente que le gustará. Otro juego que últimamente está también de moda es Mundo Disco Angmorpork. Este ya es de tablero. Y este a mí personalmente me parece bastante divertido porque tiene el factor de putear a los colegas. Un mundo en el que puteas a los colegas siempre gana. ¿Tipo Munchkin, no? Sí, sí, tipo Munchkin. O sea, este más light, pero bueno. Pero los puteas. El juego trata, pues tú coges una tarjeta, te dice ahí te viene tu objetivo y pues tú tienes que conseguirlo. Si puteas a los demás, pues oye, más divertido se hace el asunto. También hay videojuegos sobre Mundo Disco. Yo de hecho descubrí la serie en PlayStation, en PlayStation de hecho salieron tres aventuras gráficas. Mundo Disco 1, Mundo Disco a secas, Mundo Disco 2, que sería la segunda. Y luego salió otra que se llamaba Mundo Disco Noir, que está, pues, viendo de Mundo Disco, estaba basado como en un universo como de novela negra, sobre detectives y tal. Sigue conservando señas de identidad de Mundo Disco, pero es un poco más serio. Los otros juegos son, pues, como la saga de libros en general, súper absurdos, bromas sobre todo. Bueno, el protagonista en el primero y en el segundo juego es Rincewind, el mago Rincewind. Y en el segundo no me acuerdo cómo se llama, es un detective, pero bueno. Y pues eso, recomendaros los juegos, divertidísimos, pero los libros, si los juegos son divertidos, los libros, yo los recomiendo, vamos, es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Yo soy bastante aficionado a los juegos de mesa, pero supongo que si te has leído los libros serán todavía más graciosos, ¿no? Bueno, a ver, supongo que no te hará falta leerte los libros para jugar, pero... ¿Sabes si tienen referencias y tal a los juegos? ¿A los libros que digan? El que es el juego de rol, que es un libro, ese, si te has leído... Bueno, de hecho es un juego hecho para fans, o sea, gente que le guste mucho Mundo Disco, porque es un poco una enciclopedia que te cuenta todos los personajes y a partir de ahí te creas tus historias. O sea, realmente para jugar a ese sí que se puede decir que es imprescindible... Bueno, se puede decir, no es imprescindible haberte leído unos cuantos libros. Tampoco te digo que te hayas leído los 38. El otro, Mundo Disco Angmorpork, que este es de tablero, ese no hace falta. es divertido sin haberte leído los libros. Si te los has leído, pues evidentemente es mucho más divertido. ¿Y ese es muy caro? ¿Entra dentro de mi economía? Pues el de Angmore Pork creo recordar que costaba 39,95. No me acuerdo exactamente. Ah, mira, sí, vale. O sea, el de tablero. Y no es muy caro y, ¿sabes? Tampoco te vienen figuritas así en plan súper chulas como vienen con Warhammer y todo eso, pero está bastante divertido. No, sí, está bien, comparado con los 80 euros que cuesta el Arkham de los cojones. Pues el Arkham es que eso es una barbaridad. Pero sí, está muy entretenido. También es que es el Mundo Disco Angmorpor creo que lo había dictado Disset o alguno de estos que te corta más a la hora de poner los precios. Sí. Bueno, le has contado a Raquel que son libros de verdad, ¿no? Son libros de verdad. Los dibujitos vienen en la portada, muy chulos, pero no vienen más dibujitos dentro. Y Raquel, te recomiendo que te los leas. Son muy divertidos, en serio. Yo, Joaquín, sí que te quería hacer un par de preguntas. Bueno, una la has contestado ya prácticamente. A veces veo en los, bueno, pues en las librerías veo un libro que pone autor Terry Pratchett y veo ambientado en el mundo de Mundo Disco, ¿no? Y sí. Digo, es que no me he leído los demás. ¿Qué hago? En realidad puedes pillar el que quieras. El que más te guste la portada. Son todos súper divertidos. Yo personalmente te recomiendo, para empezar, principalmente porque es el ahora mismo cuesta 2 euros, el primero de todos, el del color de la magia. No es el mejor de todos, depende de gustos y tal, pero ya ves más o menos cómo rula el mundo disco. O sea, vas a ver cómo el humor que tiene y todo. Y si no te gusta, pues al fin y al cabo creo que eran 3 euros. Y si te gusta ese, te digo yo que vas a ir a por más y a por más y a por más. De esta manera ya te digo. Puedes pillar el que quieras, que te vas a enterar. No, o sea, si conoces más, cuanto más libros conozcas, pues más te irán sonando personajes. Porque a lo mejor Rincewind es el prota de su libro, pero en otro libro hablan de él o pasa por ahí y te cuentan algo sobre él. Pero que si no, te vas a enterar igual. No vas a tener ningún problema. Claro que te quería decir, porque Terry Pratchett sí que es un escritor que me gusta. Recomiendo Buenos Presagios a todo el mundo. Con Neil Gaiman, sí. Es espectacular el libro, muy divertido. Y claro, a veces pasa eso, que veo que tal y digo, bueno, si son historias independientes, pues sí que habrá que echar un ojo. Otra cosa, antes has dicho fantasía medieval, humor inglés, algo que ver con... ¿Se podría asemejar a Los Caballeros de la Mesa Cuadrada? Sí, se podría asemejar bastante, porque de hecho comparan mucho a Terry Pratchett con Monty Python. O sea, tienen el humor inglés, o sea, el humor inglés y encima ahí con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, pues sí, la verdad es que es un humor ahí similar. Depende ya, tío, un poco para gustos. A mí personalmente me gusta más Terry Pratchett, pero Monty Python también me parecen unos genios. Hay otro tipo también que escribe, Douglas Adams, que también lo mismo, te mete. El humor es inglés, es que me parece súper divertido y ya te digo. ¿Te gusta Monty Python? ¿Te gusta Terry Pratchett? Sí o sí. Bueno, pues esta vez no voy a meterme con los libros y... Es posible que les eche un ojo, no prometo nada. Pero bueno, no me voy a meter con ellos, que es lo importante. Te van a gustar. ¡Abre tu mente! ¡Mundo Disco Rules! If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy, que bueno, estaba bastante completito, ¿no? Pues sí, se acaba ya el podcast, el cuarto, quién lo diría, ¿vale? Y pues nada, yo me lo he pasado genial, además hemos tenido aquí a Pedro, que para ser novatillo lo ha hecho bastante bien, a veces muy, muy, muy bien, yo creo que lo podemos dar un notable y nada, encantadísimo tenerlo por aquí otra vez que quiera pasarse. Pues hasta la próxima semana y nos vemos, culpables. Pues nada, gracias por invitarme. Esperamos oírnos en futuros podcasts. Para ser la primera vez no ha ido mal, la verdad. A ver si para la próxima va mejor todavía. Un abrazo a todos, por cierto. Siempre va mejor, Pedro, siempre va mejor. Eso no olvides. Nada, a ver si te tenemos por aquí, porque yo me lo he pasado muy bien. Y nada, pues otra semanita más. Wii U Spain ahí a tope, todos a tope con Wii U Spain. Y nada, la semana que nos veremos, más noticias, más cosas, más friki secciones. Los pues... pronósticos de Pedro, es verdad. Lo mismo la metemos en Wii U Spain, porque hay que meter secciones. Y bueno, nada, os recordamos que hemos abierto ya WiiUSpain.com, donde podéis encontrar todas las noticias sobre la nueva consola de Nintendo. Si la habéis probado, si os gusta, si no os gusta, los juegos, los que hay, los que no hay, lo podéis comentar todo en nuestro foro de GuiltyBit.com y en la página, en los comentarios de WiiUSpain.com. Nos podéis encontrar en los... en las redes sociales, en el foro de Guilty Beat, comentad, en Guilty Beat TV también, que estamos sacando adelante y es muy, muy entretenido, os lo puedo asegurar, que os va a gustar. Esperamos que os hayáis divertido tanto o más que nosotros y nada, os esperamos en el próximo podcast. ¡Hasta la próxima, culpables! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hostia! Esto lo cortaré. Esto que hemos escuchado es Assassin's Creed 3. Perdón, es que no sé cómo decir Liberation. Tri, tri, tri. ¿Vas a presentarla o paso directamente? Esa es la presentación. Vale, pero como ha sido tan cortita. Perdón. Es que empieza. Y yo, Joaquín, no, para. Oye, Joaquín, no. Para. Joaquín, que el nuevo soy yo, ¡Tuya! Me pongo nervioso. Pues sí, porque yo. Un día iba en el autobús. Joaquín, para lo que se lo he escuchado. Y sí, porque yo. Bueno, y por último me gustaría hacer otra reseña a uno de los comentarios que han hecho a través de Square Enix. En este caso, a través de... Me he perdido. Ah, vale. Ya, volvemos aquí. Con Graf... Dejamos aquí si quieres. No, perdón. Pensaba que tenía el micro muteado cuando he tosido. Aprovecho para deciros que estoy viendo el tráiler de GTA y efectivamente sale Clopecic. Y salvando algún evento más, es lo único que el sector tiene para abrirse a todo el mundo y ofrecer un escaparate sobre las navidades. ¡Uy! ¡Navidades! Es lo único que el sector tiene para abrirse a todo el mundo y ofrecer un escaparate sobre las novedades de... Se acaba de celebrar ahora el Fan Series Games en Bilbao. Y salvando algún evento más, se... Y salvando algún... Joder. Y bueno, a seguir para que no tuvieras que cortar tanto, pero... Joder, ¿estoy tonta hoy o qué? Es fan en serio, ¿sabes? Ya dejé presente yo. Me estoy aguantando la risa, no puedo. Vale, espera, me voy a reír y ahora sigo. Freaky Section, tenemos que hacer una entradilla, Joaquín, grabarnos desde Freaky Section, Freaky, Freaky, Freaky, yeah. Ya la tienes, hermano. Freaky, te freaky. Tuneas un poquito con el autotunes y ala. Sí. Hoy en la Freaky Section vamos a hablar sobre un mundo plano sostenido. Es que no me creo esto. Con la chepa de cuatro elefantes. ¿Qué chepa ni qué chepa? Pero es que es verdad. Perdón. Joaquín nos lo trae hoy en la Friki Sección, nos va a contar qué se cuece en estos mundidiscos. Pues... aquí. ¡Mundidiscos! ¿Mundidiscos? ¿Mundi qué? ¡Mundidiscos! ¡Mundidiscos! A Raquel nos la cargamos entre los libros de mentira, los mundidiscos y esto. Pues sí, otro día más que se va, otra semana más que se va, nos hacemos cada vez más viejos y mira por dónde empezamos en Wii U y ya estamos por Wii U. O sea que El tiempo avanza, llegan las navidades y... Estoy desvariando, no sé qué estoy diciendo. Totalmente, tío. Es que mi perro se asa. Y punto. Hasta la próxima y... Hasta la próxima y... ¡Espérate! Vale, vale, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando me he hecho navidades me he acordado de los baldos de la semana pasada. Y ya me ha dado. Pues sí, porque yo... No, ahí en el autobús. Alguien para lo que se ha escuchado. Sí, sí, porque yo... Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. ¡Hombre! ¡Sí! ¡Me cago en la madre! ¡Joder! Gracias al cielo. ¡Joder!